cosa, Lola. Ustedes las mujeres de hoy en día ya me tienen cansado. Primero se ponen la peluca negra, después la colorada. Se cambian los vestidos, se ponen los zapatos, esos altos que parecen como de 6 pies. Y yo aquí en la esquina parado esperando a Milagro. Es más, que cuando lleguen el baile se va a acabar. ¡Arranca, Lola! Si viene.